Pensar la libertad es desgarrarme. Vivo mi libertad, la voy viviendo como un deber. La vivo hasta sangrarme. No sé cómo se explica, pero entiendo las muertes que recibo como herencia en esta patria de explosión y estruendo. Ardo, grito, me enfundo en las cananas, me enciendo, me disparo en las guerrillas, me enrolo en las canciones milicianas y canto en el dulzor de las frutillas. Por dentro va quemándome la brasa del plomo derretido en mis costillas. Por el miedo pasa la libertad con su clavel morado, su llama arada espesa nos abraza. Me rechina la sangre en el costado y grito mi verdad en las esquinas, en la plaza, el balcón, en el mercado. En el pulmón vacío de las minas, en la satisfacción de los doctores, grito en las magnolias campesinas. Cuando morí sobre mis estertores, en esta nuestra patria boliviana se lucieron los discurseadores. Libertad no es suficiente. Oh patria, haber roto el cautiverio y haber sacrificado al combatiente. Es preciso decir las represiones, el hambre y nuestro exilio han terminado. Es tiempo de vivir nuestras canciones. Podremos comer juntos en la mesa, podremos bolivianos beber juntos un cántaro de chicha o de cerveza. Podremos olvidar viejos asuntos y honrar bajo la luna de Yotala la eternidad ganada en los difuntos. Casa de girasol, mazorca y chala, frescor de chirimoya y de ciruelo, por tu laureles rosas, por tu ala de pájaro sin molle, por tu vuelo de piedra dolorida, por tu emblema de nardo, encaje raso y terciopelo. Sangra la libertad, arde y me quema. Podré yo ser hermano de mi hermano. Me desato el espíritu que trema, me estalla el corazón sobre la mano. Me empueblo en el charango y en la masa. Yo soy el enemigo del tirano. Libertad, libertad, yo soy tu casa.